papi, es que tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo, es que tú no vas a poder, no, conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo, no, no, no, no. Donde tú no me quieres, ve progresar. Tú lo que quieres, jálame pa' atrás. ¡Socorro! Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden marear. Y no, no, no. Y es que tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Y es que tú no vas a poder, no, conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Y es que tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Y es que tú no vas a poder, no, conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. No. Tu enemigo sabe que puede bregarte si hablando conmigo tú me alzas la voz. La calle está repleta de caretas 2x2. Te duerme la corriente de la dema, te llevo. Si papá Dios me cuida que se me tire en todo. Y yo solo en la avenida calibrando un motocross. No, no, no, no, no, no, no, no. Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres. Ve progresar, tú lo que quieres, jálame pa' atrás. Socorro, me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden marear. Y no, no, no, y es que tú no vas a poder conmigo. Prepara tus cinco sentidos, los espíritus, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. Alex Sensation. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, feliz jueves, presocial. Viernes, cachi viernes, Friday Junior, Throwback Thursday, jueves clásico. Uno de los días favoritos del pueblo, porque recordar es vivir. Jueves 10 de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades. Aquí estamos en vivo, ready para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y muchos regalitos. Tengo boletos para todos nuestros conciertos, boletos para ver a la bebesota Carol G, tengo boletos para ver a Arcángel, a Mike Towers, a Jay Cortez, a Maluma, boletos para el Día Nacional de la Salsa en Orlando, el Guayaguaya en Orlando también, tengo boletitos para la Dinastía Rosario, el concierto mañana y el sábado. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790, en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito, recuerda, al más activado los comentarios en esa foto, también se gana un par de entradas. Saludito para mi gente ecuatoriana, hoy celebrando la independencia. Mi gente de Ecuador, muchas felicidades. Ecuador, ¡vamos arriba! Jueves clásico. Alex Sensation. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada y aunque ya lo vieron,

Justo Betancourt. Pa bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa bravo yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el mundo. Pa bravo yo te lo digo, pa bravo yo. Un sabio que está oyendo. trucos. No es el matruco que eres tú. Truco, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo soy el hombre increíble, yo me le zafo a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron pa' lo hondo, pero como soy arisco, yo me le escapé del fondo. En una jaula de acero pretendieron encerrarme, pero me le hice invisible para venir a cantarle. Yo soy el hombre increíble, yo me le zafo a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto para que nunca volviera y me dejaron por muerto lejos de la carretera. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible y aquí estoy mejor que antes. Yo soy el hombre increíble. Salsitas para los rumberos, clásica, mano, brava, pesada. Wow. Tremendo, mano, tremendo. Para que vaya calentando, ¿ok? Es el aperitivo. ¿Qué más quiere? Dime, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Un saludo para mi gente ecuatoriana, mi gente del Ecuador. Hoy celebran su independencia. Un abrazo para toda mi gente ecuatoriana. Muchas bendiciones. Yo sé lo que está sucediendo y yo sé que se sienten mal con lo que pasó ayer en Ecuador. La violencia nunca es la respuesta. Estoy con ustedes. El pueblo ecuatoriano es un pueblo muy lindo, muy pacífico, muy trabajador. Respetan mucho. Y me duele lo que está sucediendo allá en el Ecuador. Estoy con ustedes. Hoy que celebran su independencia, pues imagínate, no me imagino cómo se sienten ahora mismo, pero estoy con ustedes. Todo el pueblo ecuatoriano tiene nuestro apoyo. Sigan hacia adelante y espero que todo se mejore allá en el Ecuador. Muchas bendiciones, ¿ok? All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Hello, buenos días, good morning. Buenos días. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Pues aquí, mi amor, calentando motores en este jueves presocial, jueves, cachi, viernes, Friday, Junior, TVT, Throwback Thursday, jueves clásico. ¿Y tú? Qué rico aquí, trabajando también, calentando motores para el viernes. Qué rico, baby, ya cachi. Es Friday, Junior. Ya cachi, viernes. Ya cachi, sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julisa. Julisa, bienvenida. ¿De dónde me llamas, baby? Te llamo de North Arlington, New Jersey. North Arlington, New Jersey. Huepa, bienvenida, mami, gracias por estar conmigo. ¿A quién quieres saludar? Gracias, mi amor, quiero saludar a mi hija, Gabriela. Ok. Sigue por ahí. Sí. A mi hija Gabriela, a mis padres Lourdes y Augusto, a mi hermana Anabel, de la Florida. Ok. Y ya, y eso es todo. Y también quiero agradecerte por el mensajito que nos diste a los ecuatorianos. Yo soy ecuatoriana y es la independencia de nosotros, pero no importa, para adelante. hacia adelante, mi amor, fuerza. Yo sé que están todos muy tristes. Tengo muchos amigos ecuatorianos que me han llamado, que me han escrito. Pero aquí estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Y te lo agradezco muchísimo por ese mensaje tan lindo que nos diste. Tranquila, mi amor. Y ahorita más adelante les tengo una mezclita bien linda, como siempre la hago para ustedes. Así que prepárense. Y también después te voy a decir, yo sé que hoy no es el día para decirlo, pero después te voy a invitar. Voy a hacer un evento para ustedes en 2 semanas aquí en Nueva York. Así que después hablamos de eso. Yo creo que hoy no es el día para mencionar eso, pero después les invito a ese show, ¿ok? No te me vayas, mami. Eso quédate en línea. Y muchas bendiciones para ti y para todo el pueblo ecuatoriano. All right. Oh, mira, más ahí, una más. Hello. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Buenos good días. Good morning. Alex. Hi. No me lo creo. Buenos días. ¿Cómo te llamas? No llamo, me lo creo. Melina. Melina, como la canción. Hola, Melina. Good morning. Melina. Hi, Melina. Esa y fíjate misma. Que yo, sí, yo comparto mi cumpleaños con el Torito. No te creo, de verdad. Sí. Y tengo una otra cosa más. ¿Tú te acuerdas que el 1 de julio, cuando estabas haciendo el, you were doing the Independence Day live, yes, and you shouted yes. out Happy Canada Day? Do you remember? You gave us yes. a Happy Canada Day. Eso fue mi comentario. That was you. Ah, yes. Okay. I'm so excited to hear you. I listen to you every day. Thank you, baby. Le hablé con Breezy. I'm in Toronto. Wait. Hold up. You're cutting up. Where you are? ¿Dónde estás? Toronto. Toronto. Oh man, I was close to you. I was like an hour away from you. Este fin de semana, I was at the falls. Yes. Yeah. How did you enjoy it? The Canadian side is very nice, right? Me encantó. I haven't been there like in 15 years. Ha cambiado mucho. It's still beautiful. Muy lindo, de verdad que sí. And you know, I had a lot of fun with the family. We had a great weekend. Tuvimos un fin de semana muy lindo con toda la familia. And I'll be back soon, si Dios quiere. Melina. Oh, my goodness. Ojalá. Melina. Alex, quiero decirte otra cosa. Yes, baby, yes. ¿Te creerías que yo soy gringa? Déjame explicarte. Okay. Hace como 10 años que yo empecé a hablar español. Wow, look at that. Yo creo que ya te podemos dar el título de maestro de español a ti. Porque fíjate que contigo yo he aprendido bastante español. Esa eres escuchándote todos los días. Oh my goodness. Y hablas perfecto. Yo pensé, I'm telling you, yo pensé que tú eras, I don't know, I thought you were from somewhere in Latin America. Yo dije, ella tiene que ser por allá, no sé de qué país, pero tienes un acento, sí, pues, o sea, you don't even sound like you have a perfect Spanish. O sea, tú hablas español perfectamente, Melina. Thank you. And you know, every time I hear you speaking, I see Alex is bilingual gold. Si un día yo llego a hablar en inglés, en español, igual que ti, entonces me podría morir. No, ya, never. Ya lo habría cumplido todo. Mami, aquí para mí es un placer ser tu maestro. Yo te enseño lo que tú quieras. I mean, hablando español. Dios mío, Melina. Claro, Melina, mira, claro. Melina. Esto va para ti, Melina. Esto va para ti. Allá en Toronto. Los dos. Quédate en línea, mami. Jueves clásico. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Donde pasas, te vas suegas. Ver, tú naciste para querer. Has luchado por volver tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina. Alza tus manos hacia Dios, que él escuche tu voz. La la la la la la. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La la la. Vida, tus razones, tu país, donde el mar

niego a creer que se fue. Y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo. Sí, cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa del café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer, tu rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Que hay en la vida, buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo recibo en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tenga un amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tenga un amigo. Thank you. Vuelve por Dios, ven. para que rinda. Pide dos cajas. Mátame, mi amor, si tú eres conforme. tira, tira, tira. Hoy se ve. Pide el barato para que rinda. Pide dos cajas, yo la pago. Yo la pago. Una chata ahí. All right, preparándote la hora del lunch. Ahí tenías una mezclita de salsa, merengue y bachata clásica. Añeja. Viene bajando un set de classic reggaetón, reggae, freestyle, house, disco, R&B, hip hop. Lo que tú quieras. Una cumbiecita, whatever you want. Aquí tú tienes el control. Y también para cuál concierto quieres ir. Buscando el más activo de los comentarios en la última foto. También le regalo un par de boletos. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Mete mano mi hermanito DJ Luismi. Boy, boy.